El Seminario Regional de Internet de Asia Pacífico, con el tema de Montebectú y Corea de hoy, tuvo lugar hace poco en Jakarta, bajo el auspicio de los Comités Preparatorios de Asia Pacífico y de Indonesia, por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Montebectú 2017. En el sitio web especial del seminario aparecieron insertadas obras maestras de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un, y los multimedias que dan a conocer la orgullosa realidad de la Corea de Songun, que avanza hacia la potencia socialista y la larga historia y brillante cultura de la nación coreana. Tomaron parte en el evento figuras de renombre de los comités preparatorios internacional, regional y nacionales por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Montebectú 2017 y de diversos países como Indonesia, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y el embajador e integrantes de la sede diplomática coreana en Indonesia. El informante subrayó que las indelebles proezas del gran presidente Kim Il-sung, su excelencia Kim Jong-il y su excelencia respetado Kim Jong-un, venerados por todo el mundo, son relacionadas precisamente con el Montebectú, y que la Corea socialista lanza su brillo en el planeta también junto con el monte. Y exhortó a los miembros de todos los comités preparatorios a participar de modo activo en el quinto Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Montebectú, para elogiar con ardor la grandeza e indelebles hazañas de los grandes hombres de genio natural y manifestar el invariable apoyo y solidaridad a la justa causa del pueblo coreano. En el seminario se presentaron las cartas de su congratulación de los mismos comités preparatorios de África y América. Luego hubo intervenciones. Por último, se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.